¿Quién soy yo? ¿Soy solo este cuerpo? Cuando me miro en un espejo, ¿a qué estoy mirando? ¿Soy ese yo? ¿Existe algo más de mí que mi propia imagen física? Mi cuerpo es muy real. Estoy consciente de mi forma y tamaño, de mi apariencia, de mi estado de salud. ¿Cómo me siento al estar sentado aquí? Pero, ¿quién soy yo? Cuando me presento a los demás, ¿cómo les hago saber quién soy yo? Puedo comenzar con mi nombre, mi ocupación, mis relaciones, mi edad, mi dirección y otras descripciones acerca de mi vida. Sin embargo, todas estas son cosas físicas. Son descripciones externas de mí. ¿Hay algo más de mí que esto? ¿Quién soy yo? Mientras pienso acerca de mi identidad, me torno consciente de mis recuerdos, de mi experiencia en la vida, de las cosas que he realizado y las cosas que me han sucedido, las personas que me han afectado, los lugares y situaciones que me han influido. Todo esto es parte de mi mundo interior, de mi identidad interna. Todas mis experiencias e interacciones le han dado una forma a mi personalidad y han causado mis pensamientos y emociones. Me pregunto, ¿existe un aspecto más profundo de mi identidad? ¿Existe una parte eterna mía que no es afectada por las relaciones y el mundo que me rodea? ¿Cuál es mi identidad espiritual? ¿Quién soy yo? Espiritual, mi identidad eterna es el alma. Yo soy un alma, un ser de energía. Mi apariencia es como una pequeñísima estrella. Un ser radiante de energía pura. Un ser espiritual que le da vida a este cuerpo físico. Me imagino cómo me vería separado de mi cuerpo. Me imagino como un ser de luz, como una estrella, una pequeñísima estrella, como esas que brillan en el cielo nocturno. Esas estrellas en el cielo son mundos enormes, tan lejanos que parecen muy pequeños. Hay un mundo enorme que constituye lo que yo soy, pero todo eso está contenido dentro de una pequeña, diminuta estrella. Me imagino a mí mismo libre de todas las influencias de mi vida, flotando libre como una estrella. Energía pura, vibrante. Alejado de las cosas que influyen en mi vida, ¿quién soy yo? Yo soy un ser de paz. Hacia las estrellas, siento paz y tranquilidad. Mi identidad espiritual es el alma y la naturaleza del alma es paz. No es solo la ausencia momentánea de perturbaciones, sino una paz permanente y verdadera. Dentro de mi naturaleza de paz, también está el amor. No el amor temporal de etapas pasadas, sino un profundo sentido de autorrespeto y compasión. Me reencuentro con mi identidad espiritual, con mi verdadera naturaleza de paz y amor. ¿Quién soy yo realmente? Cuando quedo capturado por el mundo y sus situaciones, los roles y responsabilidades que conforman mi vida diaria, entonces a veces me encuentro separado de mi ser verdadero y me olvido de mi naturaleza de paz y amor. Recordaré conscientemente que soy un ser espiritual. Esta es mi verdadera identidad, mi identidad eterna. Me siento muy bien cuando estoy en paz. Cuanto más conozco a mi ser espiritual, más puedo ser yo mismo, rodeado por los demás. Mientras más aprecio quién soy yo realmente, me es más fácil ver en los otros lo que realmente ellos son. Cada uno de nosotros es un ser único, digno de estar vivo. Cada uno de nosotros es un ser espiritual que está haciendo lo mejor para enfrentar los desafíos de la vida en el mundo físico. Volveré muy pronto a esta soledad interior y a mi verdadera identidad. Suavemente siento que estoy dentro de este cuerpo. Mi energía vuelve. Y ahora yo sé quién soy yo.